día ni hoy ni mañana voy a pensar. Navego en el tiempo olvidado al recordar. Caminos, sonidos, latidos, silencios, Si miro a través de tus ojos, veo más allá.